Género y número de sustantivos y adjetivos. El femenino. Para formar el femenino, si una palabra masculina termina en consonante, se añade una A final. Español, española. Inglés, inglesa. O, se cambia la O final por una A. Italiano, italiana. A, E. Normalmente no cambia, pero hay excepciones. Belga, belga. Estadounidense, estadounidense.